Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de febrero. El joven ubriqueño Daniel Gómez Oñate ha recibido esta semana el alta hospitalaria y se encuentra ya en nuestra localidad continuando con su recuperación acompañado de familiares y amigos. Su padre, Antonio Gómez, ha querido hoy hacer público un comunicado en el que agradece a todo el pueblo de Ubrique todas las muestras de cariño y de ánimo recibidas, así como las atenciones del personal de la unidad de quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. En esta edición de noticias recogemos las palabras de agradecimiento de Antonio Gómez. Hola, soy el padre de Dani. En nombre de mi familia y por supuesto de Dani, quiero agradecerle al pueblo de Ubrique su solidaridad y buen corazón para con mi hijo Dani. No han faltado gestos hacia mi familia, tanto en donaciones como en eventos e iniciativas, para recaudar para Dani. Para su mejor calidad de vida, esta solidaridad ha traspasado la localidad, con más iniciativa con personas de fuera de Ubrique. Dani en la actualidad se encuentra con el alta, ya en casa, gracias a Dios, en buen estado de salud y con un ánimo exultante de tirar para adelante, con el apoyo de su familia y amigos. Ya que me brindáis esta oportunidad para agradecer ese trabajo humano e encomiable del personal de la UCI y quemado del Virgen del Rocío. Para terminar, gracias a todos por su buen corazón. Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado esta mañana una sesión extraordinaria y urgente. En esta sesión se ha aprobado por unanimidad concurrir a la convocatoria que se realiza a través de la Inversión Territorial Integrada ITI de la provincia de Cádiz para el Programa de Regeneración de Espacios Públicos Urbanos. En concreto, el proyecto presentado plantea la adecuación urbana y revitalización de la plaza del Ayuntamiento, alrededores y el acceso al bien de interés cultural del conjunto histórico de Ubrique. También en esta sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad la ratificación de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativa al Plan Itinere, el Plan de Mejora de Caminos Rurales de la Junta de Andalucía. Recogemos en este informativo el audio íntegro de esta sesión extraordinaria y urgente de pleno celebrada esta mañana. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente, por tanto vamos a, en primer lugar, de fecha 14 de febrero de 2020, y vamos en primer lugar a votar la urgencia de este pleno. La urgencia viene motivada porque el pleno lo que viene es aprobar los proyectos que se van a presentar en ITI Ciudad Amable o el programa de regeneración de espacios urbanos. Y terminaba el plazo el día 20 y había que convocar un pleno para la aprobación de este asunto, y además vamos a meter la ratificación del acuerdo de los caminos rurales. Así que es por el tema de fecha y de presentación. ¿Alguna objeción a la urgencia? Pues la votamos, voto a favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al primer punto, que es la aprobación de acta de sesión anterior de fecha 28 de enero. ¿Alguna observación a la misma? Pues se da por aprobada. Y pasamos al segundo punto, que es acuerdos relativos al programa de regeneración de espacio público urbano, inversión territorial integrada de la provincia de Cádiz. Tiene la palabra el secretario general. Sí, buenos días. La propuesta de acuerdo dice así: vista la resolución de 20 de diciembre de 2019, en el BOJA número 12 del 20 de enero de 2020, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se efectúa la convocatoria para la selección de actuaciones de intervención en régimen de competencia de concurrencia competitiva para su inclusión en el programa Regeneración de Espacio Público Urbano y la concesión de sus correspondientes subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana que impulsen los sectores turísticos y comerciales a través de la Inversión Territorial Integrada, ITI, de la provincia de Cádiz para el ejercicio 2020, así como conocida la actuación denominada Adecuación Urbana y Revitalización de la Plaza del Ayuntamiento, alrededores y acceso al BIC del Conjunto Histórico de Ubrique, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Ubrique, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.1 de la citada resolución de 20 de diciembre de 2020, asume los compromisos para la autorización a la persona titular de la Alcaldía a la presentación de la solicitud de participación en la convocatoria de selección en régimen de concurrencia competitiva para la actuación. Segundo, la disponibilidad de los recursos económicos para la financiación de su porcentaje de participación en la actuación. La cuantía de dicho montante deberá comprometerse y acreditarse fehacientemente a través del certificado contable de la persona titular de la Secretaría de Intervención Municipal. relativo a la partida en el presupuesto del ejercicio que corresponda, salvo que el Ayuntamiento lo realice con recursos propios. Tercero, el compromiso de asumir los gastos derivados de impuestos, licencias y tasas municipales. Cuarto, la redacción y ejecución de un proyecto de participación ciudadana a través de actividades, jornadas, encuestas y conferencias referentes a la actuación a realizar y a la publicidad de la actuación, estableciendo un calendario y programa de trabajo, así como su financiación. Quinto, la autorización a la persona titular de la Alcaldía para la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda, donde se recogerán las obligaciones a asumir por ambas partes. Y sexto, la disponibilidad de los terrenos de acuerdo con las actuaciones a llevar a cabo, así como el certificado de que la zona propuesta se ajusta y es conforme a lo establecido en la normativa urbanística vigente. Bueno, en este punto se trata de la nueva convocatoria que ha salido del programa de regeneración de espacio público urbano. Como saben, este ayuntamiento concurrió a la convocatoria anterior, quedando en la suplencia, y bueno, volvemos a presentar el mismo proyecto, pero mejorado desde el punto de vista de los servicios técnicos, que han estado revisando de nuevo todos los criterios que se priman en la valoración de la concurrencia competitiva para mejorar la posición, si cabe, del Ayuntamiento de Ubrique. Un proyecto que básicamente viene a intervenir en la plaza del Ayuntamiento como centro neurálgico de distribución también de todo el turismo de nuestra localidad y complementando pues todo lo que es el recorrido, la accesibilidad en nuestro conjunto histórico, declarado, como todos sabemos, bien de interés cultural. No sé si queréis alguna, si queréis hacer alguna intervención y si no, pues pasamos a su ratificación, vamos. Bueno, en este caso la ratificación es aprobarlo, ¿eh? Bueno, pues votamos a favor. Se aprueba por unanimidad de todos los presentes, que somos 17. Y pasamos al tercer punto, ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre subvención caminos rurales, plan itinere. La propuesta de acuerdo dice así: visto lo dispuesto en el plan itinere, plan de mejora de caminos rurales de Andalucía, aprobado en fecha de 10 de diciembre de 2019 por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y examinado el expediente tramitado para la inclusión en el mismo de la mejora del camino rural de los 20 pilares a la Cañada Real de la Breña o de la Garganta de Millán a Villaluenga, y atendido que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de febrero pasado, adoptó el acuerdo de aprobar la presentación de la solicitud de mejora del camino citado en la convocatoria asociada al plan itinere, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 7 de febrero pasado, y en consecuencia aprobar la presentación de la solicitud de mejora del camino rural de los 20 pilares en la convocatoria asociada al plan itinere, aprobado en fecha de 10 de diciembre de 2019 por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Producción y Desarrollo Sostenible, con conocimiento de las condiciones recogidas en el mismo y, en particular, el compromiso de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas en caso de ser beneficiario desde la recepción de la obra y, como mínimo, hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el Fondo Comunitario FEDER. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordamos que la convocatoria de la subvención del plan itinere terminaba la presentación del proyecto el pasado 7 de febrero. Nosotros adoptamos el acuerdo de la Junta de Gobierno Local. La orden establece, aunque en eso pueda haber diferencias competenciales, que tiene que ser el órgano de pleno donde se apruebe, y no, viendo que teníamos que convocar un extraordinario para ver el Ciudad Amable, dijimos pues llevamos los dos puntos el mismo día y no tenemos que estar en dos plenos en 2 semanas. Y bueno, y al final, después del análisis que se ha hecho de los caminos públicos que teníamos en nuestra localidad, que cumplieran los requisitos que establece la orden, hemos incluido este de los 20 pilares y a ver si tenemos oportunidades de que se subvencione. Si queréis tomar la palabra y si no, pasamos directamente a votación. Pues votos a favor. Se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Otros temas de interés. Mañana sábado da comienzo la programación de las fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique 2020. La Asociación de Vecinos Antonio Vega se encarga de la organización de la jamoná, en la que se van a distribuir 1.200 bollos de jamón a partir de las 12:30 del mediodía. Por otro lado, desde el colectivo vecinal se anuncia que han decidido no organizar este año el concurso de la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Los motivos los ha explicado el portavoz de la asociación, Antonio Romero. Mañana es cuando se empieza, pero ya desde hoy, esta tarde, ya estaremos colocando barras y mostradores

Pero llevamos ya varias semanas que lo tenemos más o menos todo previsto y ya lo que se han hecho los últimos detalles, en este caso pues hablar con la empresa de los baños, en este caso de los UVC, y la verdad que para que estén aquí entre esta tarde y mañana, después el resto lo que es de la aportación que pone la administración a las distintas barriadas que organizan la fiesta gastronómica, tanto jamón como tortilla, pues también lo tenemos controlado. Nada, con ganas de que llegue mañana la una del mediodía, que nos iremos acercando a la barriada de Antonio Vega, y sobre las dos pues que ya en lo alto del escenario pues escuchemos las primeras coplas de carnaval. Todos los años pues se colocan también los urinarios, y en este caso pues este año también. O sea, allí en la barriada Antonio Vega colocaremos un urinario allí a la vera de la zona de la barra, y después pues en la Plaza de Algarroba colocaremos también en la zona del escenario, y en la zona de más masificación de personas, en este caso pues allí ya en la zona de donde están los dos locales que tienen pedido la explotación para estas fiestas, pues también colocaremos algunos, con lo cual pues para que tengan, para poder hacer sus necesidades y tengan un poco de civismo todas las personas. Empecé a hacer montaje, en este caso en la zona de la barriada de Antonio Vega, por lo menos pueden jugar más cerca del mediodía, puede haber lo que es el acceso a la calle donde se ubica el escenario, pero lo que es en la plaza de la Algarrobal, pues una vez que colocamos el escenario por la mañana, pues ya se corta el acceso al tráfico en dicha zona. Pero bueno, viene siendo lo habitual, las molestias que tiene que haber para esas personas es la mejora que vamos a tener de cara a este disfrute en esta fiesta, con lo cual es una cosa bastante normal. Y también mañana sábado a las 12 del mediodía va a tener lugar en el convento de Capuchinos el acto de homenaje al pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera con motivo de su 80 cumpleaños. El Museo de la Piel es la entidad promotora de esta iniciativa, para lo cual ha organizado una exposición retrospectiva de este artista local con cuadros cedidos por particulares para esta ocasión. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.